La Bruja de las Palabras presenta Bruja de Colección. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja. Una enciclopedia de insensateces para que la juventud recuerde qué cosas nunca hay que decir en voz alta. ¿Un programa pensado? No. Táchalo de pensado. Séptima temporada, año 2015. Programa número 232. Así comienza La Bruja de las Palabras. Los perros ladran cumpa y no sabemos qué quieren decir. El sol nos brilla cumpa, alimentando historias pa' vivir. Desde su corazón el monte no está lejos, se me arrima como un nido gigante, como una sombra verde que ilumina. Canción de fuego que no se apaga nunca. Hay cosas generosas todavía, como la lluvia. La Bruja de las Palabras. Operación técnica: Omar Navarro. Locución: Elisa Stella y Gustavo Martínez. Musa inspiradora: Nadia Hoyos. Conducción: Guaira Hoyos y Carlos Monterroso. Y la participación especial de Mónica Pantoja. Canción de fuego que no se apaga nunca. Hay cosas generosas todavía. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja. Como la lluvia. Tus libros son seguros. Son seguros. ¿De quién estabas escapando? ¿De quién estabas escapando? Grabado en los estudios de Radio Nacional Jujuy, la radio pública argentina. Se nos viene encima la Navidad del año 2028. Ya la tenemos encima. Estamos a horas. Sí. A los minutos. Horas de la Navidad del año 2028. El tiempo pasa volando. Falta en realidad algunos meses para que llegue la Navidad del año 2028. Pero no queremos que nos agarre desprevenidos. Nos vamos anticipando y nos llaman permanentemente oyentes y oyentas para decirnos, por favor, ustedes de la bruja, denos, así dicen, denos información para sorprender a las suegras, para que la suegra abra la boca y diga, mirá el yerno que me tocó, o la nuera que me tocó, ¿cómo sabe? Mirá qué informado que está. Así que vamos a dar información para la Navidad del año 2028, que la tenemos prácticamente encima. Alguna información que el común de los mortales, si me permite la expresión, no la conoce, sorprendentemente. Suponete vos que te diga Sagrada Familia. Nadia, ¿a vos qué se te viene a la cabeza? Sagrada Familia y la familia de mi vecino. No. Portan re bien. ¿Te parece que son tan sagrados esos atorrantes? Andan a los gritos todos los días. Tenés razón, ellos no eran la Sagrada Familia. No, y la mía menos. La tuya no sé si tanto, ¿no? No. La de Navarro puede ser porque no la conocemos. Sí, la de Navarro debe ser la familia sagrada. Las cosas que uno no conoce, por lo menos, son el ámbito de las esperanzas, ¿no? Bueno, así que Sagrada Familia vendría a ser, a ver si googleo Sagrada Familia, me aparecen tres personajes. Me parece que son, según mis conocimientos comunes, María, José y Jesús, ¿verdad? Claro, Esa es la Sagrada Familia, son tres personas. Y nosotros hoy en La Bruja de las Palabras tenemos que decir que esa información no es cierta. No. ¿Por dónde la mira? Discúlpeme que se lo diga así, pero... A ver, vamos a comenzar por este lado. Estamos hablando de Jesús de Nazaret, ¿eh? Y de Jesús de Nazaret se saben muy poquitas cosas. Es más lo que se supone, se intuye, se cree. Mirá, para que vos te des una idea, y que nadie se enoje, ¿no? Estamos hablando del personaje histórico. Hay tipos muy estudiosos que sostienen de que Jesús de Nazaret nunca existió. Así, ¿eh? Y han escrito libros y explican por qué, dan conferencias. No existió, dice. Y cuando vos ves los argumentos que manejan los tipos, y decís, y la verdad que no está tan mal. No están completamente locos. ¿Por qué? Y no hay nada, no hay casas, no hay escritos, no hay testigos, no hay nada. No hay nada. No hay ningún testigo que haya dejado por escrito, yo lo vi a ese señor. Me dijeron que lo vieron, siempre, ¿entendés? Y la gente, bueno, sabía escribir en esa época. Hay testimonios de la existencia de Juan Bautista, que era contemporáneo de Jesús, tal vez primo de Jesús. Hay testigos que se contactaron con el hermano de Jesús, Santiago. Pero ya esto, para algunas señoras que nos escuchan, es un poco escandaloso. Porque ¿dónde está en esa foto de la Sagrada Familia? ¿Dónde está Santiago? Tendrían que ser cuatro entonces: Jesús, Santiago, José y María. Así que ya comenzamos a tener líos, porque la prueba más directa, histórica, de la existencia de Jesús de Nazaret es la existencia del hermano, a quien Pablo de Tarso consigna por escrito que está yendo a ver. Estoy yendo a Jerusalén a encontrarme con Santiago, el hermano del Señor. Es el único testimonio que nos contacta con el personaje histórico real de carne y hueso. Todo lo demás es en sueños, me dijo que, dicen que dijo, acá hay un papel donde dice que dijo tal cosa. Pero, a ver, señora, estamos hablando de las pruebas históricas de los científicos, no de las creencias, de las emociones, de las intuiciones. Lo hemos hablado mucho en La Bruja. Yo tengo gente muy cercana a la cual yo admiro, que tiene experiencias religiosas en las que basa su vida, y yo respeto eso 100% porque, vamos, en todo caso son personas tan sonsas como yo, así que mi mirada no tiene por qué ser más lúcida que la de estas otras personas y la de muchos oyentes. Lo que estamos hablando es de las pruebas históricas. Así que habida cuenta de que no hay casa, no hay escritos, no hay huellas, casa digo vivienda, ninguna prueba arqueológica, vamos entonces a las historias que se cuentan, que se plasmaron en alrededor de 80 libros, como dijo Carlos, 80 libros más o menos, llamados evangelios, todos ellos que cuentan la vida de Jesús. Hay amigos que se están sorprendiendo, son 75 o 76, es la última cuenta que yo tenía. Como siguen apareciendo cada tanto, yo calculo que debe haber 3 o 4 que están por aparecer. Estos evangelios son la mayoría tradición oral, cosas que se cuentan. Ojo que esto en la antigüedad tiene mucho valor, en el presente también tiene mucho valor. Uno conforma el sentido común, lo que uno cree acerca del amor, de los hijos, de la política. ¿En qué se basa uno? Hoy en lo que le dicen, en lo que escuchan en la tele. Bueno, eso es tradición oral. ¿Y el diario qué es? ¿Una revista? Y bueno, es algo parecido. Es una cosa que un tipo le parece y lo dice. Es lo mismo que decirlo en el medio de una plaza hace 2000 años. Esta tradición oral se plasmó en estos evangelios. El más temprano, está bien expresado, el más tempranero, el más madrugador en todo caso. Ahí está, el más madrugador fue un evangelio llamado Evangelio de Marcos o de San Marcos. Anterior a ese hay quienes dicen que existió la llamada fuente Q. La llamada fuente Q. Es una hipótesis científica. Nadie vio jamás la fuente Q. Pero los científicos dicen, acá debe haber habido un papel que tenían en la mano Lucas y Mateo, porque cuando Lucas y Mateo no siguen el texto de Marcos, están siguiendo otro texto los dos igualito. Así que tiene que haber existido, fíjate la deducción del científico, ¿no? Debe haber existido una fuente X, sería, le han llamado Q, porque creo que en alemán se dice así, fuente. Una fuente Q podría ser anterior a Marcos. Hay discusiones de si el Evangelio de Tomás, creo que es un evangelio muy lindo que tiene solamente un apócrifo, o sea, no es de los cuatro considerados legítimos. Tiene frases, solamente frases de Jesús de Nazaret. Está bueno, es como si alguien las hubiera notado, bienaventurado los pobres, que yo, y nada más que la frase está. No, no dice ni cuándo la dijo, no, no está novelado como los otros evangelios, que están novelados y que son muy agradables de leer, vamos a decirlo. Y es uno de los motivos que le asignan los científicos al importante desarrollo que tuvo el cristianismo en los primeros años, que estos relatos de la vida de Jesús de Nazaret eran amenos, eran interesantes, eran poéticos, casi que llevaban, portaban una música. En aquel tiempo, dijo Jesús, ¿entendés? Entra lindo, es como había una vez, le entra de un modo llevadero, para la divulgación de esta creencia religiosa que comenzó siendo de un pequeño grupo sin ninguna importancia en su época, y por eso es que no hay testimonios históricos de la existencia de Jesús de Nazaret. Los historiadores no hablan de él, hablan de Juan el Bautista, hablan de Herodes, hablan de Pilatos, de personajes que pasan cerca, pero el tipo no, en su momento no generó ningún movimiento, así ninguna situación que mereciera trascender a su pueblo. Ojo que esta modestia es a veces enaltecida por la teología cristiana. Dicen, ven qué maravilloso el Dios se encarnó en el más humilde de los pueblos y en la más insignificante de las personas. Incluso como vamos a ver hoy, con una paternidad dudosa. ¿Cómo dijo Carlos? Y bueno, eso es lo que vamos a ver hoy. Y lo que yo vengo diciendo hasta acá está todo escrito en los textos que los cristianos consideran sagrados. Especialmente el Evangelio de Marcos, precisamente. El primero que fue escrito alrededor del año 70 de nuestra era. Los que siguen fueron escritos alrededor del año 90. Vos pensás que Jesús de Nazaret murió alrededor del año 30. Marcos puso por escrito la tradición oral 40 años más tarde, es bastante, pero fue el primero. Los otros la escribieron 60 años más tarde y Juan unos 80 años más tarde. Pero ojo, que no significa que esto sea menos veraz. Sí significa que Marcos en general recibe más verosimilitudes, se cree que podrían ser más cercanas a la realidad la versión de Marcos. La versión de Marcos. Ahí va el punto, Carlos. Vamos a utilizar para amenizar un poco el relato algunos audios que está preparando. Mirá cómo prepara los audios Omar Navarro. Los mezcla, los pule, los limpia, no sé qué hace. Qué bien, Omar. ¿Qué es ese líquido que le pone usted? ¿El desinfectante le pone? Un poco de yogur, también se le salpicó ahí. Bueno, pero suenan bien igual, es 71. Omar, brevísimos audios. El próximo dura 1 minuto 32 segundos. Se va a preguntar si Jesús era hijo único, si esta imagen de la Sagrada Familia que se nos ha transmitido era verídica o era, según los textos sagrados, falsa. Y era falsa. Y yo me preguntaba, ¿por qué se ha transmitido si con mucha evidencia, el lector rápidamente va a ir a su libro que tiene en la casa y va a comprobar, estoy buscando la cita, va a comprobar que Mateo 12, 46, 13, 55, Marcos capítulo 3, versículo 31, Ahí nombran a los hermanos de Jesús. Nombre y apellido. Apellido no, nombre. Los hermanos de Jesús eran Santiago, el que le dije hace un rato, Simón, Judas. Vamos a hablar de Judas. Otro Judas, no es el que usted está pensando. El otro, José. José Junior. José Junior, muy bien, Nadia. Y hermanas, dice. Así que tenemos cuatro hermanos varones. Hermanas, por lo menos dos, son seis. Más Jesús, tenemos siete. Según el Evangelio de Marcos, por lo menos. Y creo que Mateo dice lo mismo. Siete hijos, padre y madre, nueve. Así que la Sagrada Familia, según los evangelios que los creyentes consideran una revelación divina. ¿Podríamos repetir la cita del Evangelio como para que la señora que quiere buscarlo y verificarlo puede verlo y ver qué? Marcos capítulo 3, versículo 31 al 35, y también capítulo 6, versículo 3. Y acá estoy viendo que Antonio Piñero cita a Mateo, capítulo 12, versículo 46, y en el capítulo 13, versículo 55. El audio que vamos a escuchar pertenece a un documental que hizo la BBC de Londres. Habitualmente es una fuente bastante creíble, y también la hizo aparentemente para el Discovery Channel, porque es un documental que tiene un representante del Discovery Channel, una producción del año 2004. Está disponible en YouTube para quienes quieran verlo. Se llama La verdadera familia de Jesús. Tiene dos partes, ¿eh?, para quienes quieran bajarlo de internet. Nosotros aquí vamos a escuchar algunos fragmentos. Los documentales hoy, este por lo menos, son muy de divulgación, incluyen muchas sonceras. Nosotros hemos tratado de sintetizar la información más precisa y vamos a comentar luego cuáles de estas consideraciones que hace el documental nos parecen más sólidas y cuáles no y por qué. De acuerdo con los evangelios, da la impresión de que Jesús era hijo único. Pero la realidad podría haber sido muy distinta. Otras fuentes nos desvelan que Jesús formaba parte de una gran familia. La imagen tradicional de Jesús como hijo único se remonta ya a la historia de su nacimiento. Los evangelios nos relatan cómo María, en avanzado estado de gestación, y su marido José se dirigían a Belén, donde ella acabaría alumbrando a Jesús en un pesebre. Y quizás lo primero que nos sorprendería sería la temprana edad de María. A las chicas se las casaba cuando eran adolescentes, alrededor de los 13, 14, 15, 16 años. Así que podían quedar embarazadas a muy temprana edad. Era un hecho muy normal en el siglo I. Muchos cristianos creen que Jesús era el único hijo de María. Pero cuando Tony empieza a estudiar las pruebas, encuentra pistas que muestran un panorama muy diferente. El Evangelio de Marcos menciona que Jesús no era hijo único. Dice que tenía hermanos. ¿Quién es este hombre? ¿No es el hijo de José y no son Santiago, José, Judas y Simón sus hermanos? Y no sabemos nada acerca de sus hermanas, de manera que entre hermanos y hermanas tenía al menos seis. No tenía ni idea de que fuera una familia tan grande. ¿Y dos hermanas? No lo había oído nunca. Como mínimo tenía dos hermanas. No sabemos cuántas con exactitud, ni tampoco sus nombres. ¿Por qué será que se transmitió que la Sagrada Familia eran solamente tres? La verdad es que no sé, y mucho no nos importa. Me parece que esa pregunta es más rica en la mesa, en la sobremesa del oyente, ¿no es cierto? ¿Por qué será que nos transmitieron la cosa de esa manera si el propio Evangelio de Marcos dice que tenía cuatro hermanos, le dan nombres y dice que había hermanas? No dice cuántas, ni dice los nombres. Ahí un buen detective se da cuenta de que era una época machista, ¿no es cierto? Van los nombres de los varones, pero las hermanas eran como de otra categoría. Las hermanas, los perros y los gatos, ¿no sería, no? Más o menos. Hace 100 años, un poco más de 100 años, se descubrió uno de los tantos evangelios apócrifos que se han descubierto en las últimas décadas. Porque en su momento la Iglesia de Roma destruyó todos los evangelios que no fueran estos cuatro legítimos. Y en la mayoría de los casos destruía además a sus dueños. ¿Eh? O sea que si te agarraban con un libro de estos apócrifos, algunos de estos 70 y pico de libros, evangelios, eran otras versiones, te mataban. El primer ajusticiado de la Inquisición, si yo mal no me acuerdo, fue un tipo que en Venecia le ataron los pies a una piedra y lo tiraron ahí en los canales de Venecia porque tenía un libro, no sé si era un evangelio, tenía un libro que estaba prohibido. Así que no solamente destruían el libro, sino que destruían al que lo poseía. Ya se imagina usted la gana que tenía alguien de tener un libro de eso en la casa, ¿no? De ese modo fueron desapareciendo, pero muchos fueron precavidos, los enterraron y se han ido descubriendo. Es que se descubrió en 1902, es el de Santiago, un evangelio apócrifo que tiene una cierta importancia para la bruja de las palabras. Discúlpeme, en el final de este programa usted se va a dar cuenta por qué se lo estoy diciendo. El evangelio de Santiago narra la infancia de Jesús y el origen de María, la madre de Jesús. Y es evidentemente un evangelio destinado a decir que la concepción de Jesús de Nazaret fue milagrosa, que María tuvo a ese niño sin haber tenido relaciones sexuales, o sea que era virgen, y está claramente destinado a explicar de dónde venían estos 6 hermanos de Jesús de Nazaret que presenta Marcos. Había que dar alguna explicación porque parece que este era el motivo por el cual había que mostrar una Sagrada Familia de 3 nomás. Los que hicieron este protoevangelio, pero que durante siglos no se conoció, ya tenían en cuenta esto y dijeron, no, estos 6 hermanos, los 6, eran en realidad hijos de un primer matrimonio de José. Durante siglos se venía pensando que los evangelios eran la única información sobre la familia de Jesús. Pero en 1902, unos arqueólogos que excavaban en Egipto descubrieron un antiguo texto sirio conocido como el Protoevangelio o la narrativa de la infancia de Santiago. Lo que contenía en su interior desentrañaría secretos anteriormente ocultos sobre las hermanas de Jesús. El texto describe al detalle la historia del nacimiento de Jesús. Pero existen interesantes diferencias entre la historia que cuenta y el relato tal y como aparece en los evangelios. La narrativa de la infancia afirma que cuando María alumbró a su hijo, José no era el único que estaba presente. Menciona a alguien más, a una niña llamada Salomé. Es posible que existiera una relación muy estrecha entre Salomé y María y José. Se la presenta como simplemente Salomé. Y por eso el autor debe suponer que los lectores conocen cuál es su parentesco con José y cuál es su parentesco con María. Phillips cree que en realidad la misteriosa Salomé era la hermana mayor de Jesús, pero no fruto del matrimonio de José y María. Puede que José hubiera tenido una esposa anterior. Mark, ¿qué sabemos de la primera esposa de José? Sabemos que José estuvo casado antes de casarse con María y diversas fuentes del siglo II nos lo relatan. Incluso fuentes más tardías la mencionan. La llaman Melca o Esca y las fuentes hablan de cuando José era viudo y había tenido hijos con su primera esposa. Es una afirmación sorprendente y sin embargo totalmente verosímil. Jesús tuvo una hermanastra y se llamaba Salomé. Según lo que dice el protoevangelio de Santiago, evangelio de Santiago, dígale, proto es porque cuenta el origen de la vida de Jesús de Nazaret. Solamente cuenta esa parte. Hay evangelios que cuentan solamente la pasión. Bueno, hay evangelios para todos los gustos, de estos 70 y pico que le contaba yo. Ahora, ¿qué pasa? La mayoría de esos evangelios, como este de Santiago, son muy fantasiosos. Algunos son extremadamente fantasiosos, hasta tal punto que uno dice, ¿te parece, che? ¿Te parece? Y también son fantasiosos, discúlpeme, los 4 evangelios canónicos que se llaman, tienen sus cosas de fantasía. Los exégetas los analizan, los estudian. Exégetas son estos señores, ¿no? Con unos anteojos así de gruesos, que se la pasan comparando, estudiando historia, comparan los 4 evangelios entre sí. Entonces dicen, che, pero este dice que nació, que vivía en Nazaret, y nació allá, este dice que vivía en Jerusalén. ¿Dónde vivía? cuentan historias distintas. Tratan de hacerlo nacer en Belén, pero todo hace suponer que Jesús de Nazaret nació en Nazaret, como suponete Tales de Mileto. ¿Dónde pensás que nació Tales de Mileto? ¿En Mileto? Heródoto de Halicarnaso, ¿dónde nació? ¿Halicarnaso? Tomás Lipán, ¿dónde nació? ¿En Lipán? En la cuesta de Lipán. Cuesta, costa iba a decir, por eso lo... ¿Viste? La cuesta de Lipán. Tenemos Jujeño también, que en su apellido ya lleva el lugar del nacimiento. Tomás Lipán, un genial cantante, ¿eh? Señora, si usted nos escucha de lejos, escucha a Tomás Lipán. A continuación, Mónica Pantoja, que es la invitada especial de todas las veces de La Bruja. Y ya con eso tiene una linda dupla jujeña, me parece, ¿no? Que no se enoje nadie. Hay muchos artistas más talentosísimos, como mi amigo Adrián Temer, por ejemplo, y tantos más. Entonces, todo hace suponer que Jesús de Nazaret nació en Nazaret. Pero, ¿qué pasaba? Después de muerto, esto lo explica Antonio Piñero, los tipos medio que se van dando cuenta a medida que pasa el tiempo. ¿Viste cómo es? Uno está con Omar Navarro, suponete, con el operador, y le parece un tipo normal. Y con el tiempo comienza, che, pero fíjate, este tipo antes del programa nos trajo un vaso de yogur. No era un cualquiera este. Y con los años dice, mirá, era San Omar. Y nosotros lo tratábamos como si nada. Tal vez algo parecido haya pasado con Jesús de Nazaret. Entonces dijeron, che, este era el Mesías. ¿Dónde nació? En Nazaret. En Nazaret, te parece vos. Nazaret no valía nada. No valía nada. Estoy buscando la cita, ¿eh? ¿Acaso va a venir de Galilea el Mesías? Nazaret quedaba en Galilea. ¿No dice la Escritura que el Cristo vendrá de la descendencia de David y de la ciudad de Belén? Estoy citando el Evangelio de Juan, un Evangelio de los cuatro canónicos. ¿Acaso va a venir de Galilea? No puede haber nacido en Nazaret, estás diciendo, porque el Antiguo Testamento, la Torá, decía que tenía que descender de David, el Mesías, cuando fuera que viniera, quien fuera que sea, no sabían quién iba a ser, lo estaban esperando, tenía que descender de David, y David estaba relacionado con Belén. Por eso, señora, en la Navidad de 2028, que ya la tenemos encima, usted puede fantasear que nació en Belén, porque en definitiva lo que importa es el símbolo. En todo lo que uno hace, me parece a mí, no importa la palabra exacta, el texto puntual, sino lo que eso significa, aquello que reverbera. Inclusive lo que uno hace con aquello que significa. Me parece que por ahí viene la cosa. Para que sea el Mesías, el enviado del Dios, el que salva el mundo, tiene que haber nacido en Belén. Así que en esta Navidad Jesús va a nacer en Belén. ¿Qué piensa de los héroes como Superman, He-Man? No son héroes. Héroe el Chapulín Colorado. Y esto es serio. Sí, sí. El heroísmo no consiste en carecer de miedo, sino en superarlo. Aquellos no tienen miedo. Batman, Superman son todopoderosos, no pueden tener miedo. Claro. El Chapulín Colorado se muere de miedo, es torpe, débil, tonto, etc. Y consciente de esas deficiencias, se enfrenta al problema, ese es un héroe. Y pierde. Otra característica de los héroes. Los héroes pierden muchas veces. Después sus ideas triunfan. Pero mientras tanto, el héroe, ¿cuántos fusilados conocemos? Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com, y desde el sitio ivox.com. Enseguida regresa La Bruja de las Palabras. De colección.